La voluntad de Dios es la sanidad. Por eso, ahora le ordenamos a toda enfermedad y dolencia que se aleje de nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra casa en el nombre de Jesús. Recibimos la salud que Cristo nos entregó en la cruz. Por sus llagas fuimos nosotros curados en el cuerpo y alma. Amén. El Salmo 91:6 dice: No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruya a pleno sol. La promesa de este Salmo es que si permanecemos bajo la sombra de las alas de Dios, no tenemos nada que temer. Jesús solo estuvo impedido de hacer un milagro en aquellos que no tenían fe. La fe es una decisión de creerle a Dios, quien es todopoderoso. No es lo que siento, sino lo que decido. Y perseverar en esa decisión es tener fe por un milagro. La fe resiste al temor, a la mentira y a la incredulidad, porque esta nos aleja de las promesas de Dios. La fe es una batalla continua, pero es el escudo que nos protege de los dardos de fuego del enemigo y nos encamina hacia la bendición y la sanidad. Repitamos juntos esta oración. Señor Jesús, declaro que tú eres mi sanador, que por tus heridas yo fui curado en la cruz. La sanidad es mi herencia y la recibo ahora mismo, porque creo en tus promesas. Padre, te doy gracias por mi sanidad, porque sé que es la bendición que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.